Gabon mundu guztiari, entzuten ari zarete, aurrera beti! Este es el programa número 13, el programa especial Navidad. Vais a ver que los contenidos del programa son prácticamente iguales. Lo único que se han cambiado todas las canciones. Va a haber una sorpresa aquí un poco general. Van a ser todas canciones navideñas, villancicos. Si estáis atentos, yo creo que os vais a divertir. Sin más, daros la bienvenida a este programa especial Navidad. La semana que viene no sé si estaremos aquí o no. Tenemos que debatir a lo largo del programa. Y sin más, darle un pequeño paso al amigo Felipe para que nos presente un poco lo que va a ser el día de hoy y saludar a Oyer, que está aquí a los mandos. A Gorka, perdón. Y vamos con un número muy bonito, y es el programa número 13, nada más y nada menos. Esto va para adelante, va para adelante. Y como decía el señor Kini Molina, esto es el especial Navidad. Y aquí a mi vera tengo a Kini Molina, a los mandos a Gorka, que ha pasado unos días a gusto con su familia en su pueblo. Y el señor Oyer Laizkorbe, que como siempre también anda liadico, que está en el frontón con un partido de profesionales. Y nada, lo repetiremos a lo largo del programa, que hoy es Don Esteve. Hoy es el patrón del pueblo y hay muchas actividades al cabo del día. Y comentaros, pues nada, pues luego el resto de actividades que vienen siendo habituales: efemérides, resultados, una entrevista, canción deportiva, señalamientos, el malonazo, monólogo y más historias que irán saliendo a lo largo, o sea, que no se vayan. Y recordaros los datos del programa, pues que no se nos olviden y que entréis en antena, que por favor, aunque sea para vacilar, el chaval de rastas que conocemos, cualquiera tiene cabida. 948-06-5599 es la línea telefónica para cualquier duda, para cualquier pregunta, para cualquier aportación, para cualquier vacilada. Y la línea de correo, pues aurrerabetiquirola@gmail.com. Y recordar que este programa se repetirá mañana a las 8 de la mañana y a las 2 del mediodía, y lo podéis escuchar en eguskiplaza.net. Todos los lunes estamos en riguroso directo a las 9 de la noche. Bueno, y desde aquí, desde los estudios de Berriozar Irratia, en la Tecale 14 abajo, vamos a pasar a las efemérides, esa sección que ya ha calado, esa sección que tanto se ha currado Felipe. Esta noche la voy a empezar presentándola yo, la va a terminar él. Queremos decir que para nosotros hoy es una fecha especial, es un 26 de diciembre, pero tenemos que decir que comenzamos nuestro primer programa un 26 de septiembre, por lo tanto, llevamos 3 meses ya trabajando, 3 meses emitiendo este Aurrera Beti. Y después de esto, pues bueno, vamos a comenzar con las efemérides. Hoy es 26 de septiembre, o sea, perdón, de diciembre. Hoy es San Esteban, como todos sabéis, hoy es el patrón de Berriozar. Y bueno, queríamos hablar un poco de este personaje, este San Esteban. Hemos mirado en internet, hemos sacado un poco lo que es la vida de este santo y queríamos comentarla un poco para que la gente conozca cuál es el patrón de Berriozar. Y bueno, comenzaremos que hoy, 26 de diciembre, la Iglesia Católica recuerda a San Esteban, a quien da título de promártir, es decir, que fue el primer mártir de todos. Es muy probable que San Esteban haya sido griego. 5 años después de la muerte de Jesús, los apóstoles se entregaron a cumplir el mandato recibido del Maestro, ir a predicar a todas las naciones. Así nombraron a siete diáconos, perdón, cuya función sería permanecer en las poblaciones para impartir en su lugar el sacramento de la Eucaristía y administrar los bienes de la comunidad. Al frente de estos diáconos pusieron a San Esteban. Él era un hombre muy vehemente, su fe parecía llama viva. Anás, el viejo fariseo, movió causa en su contra, al igual que lo hizo contra Cristo. Así, Esteban fue juzgado por sus mayores enemigos, los fariseos. Condenaron a morir a Esteban. Entre quienes asistieron al proceso estaba posiblemente Saulo de Tarso, el futuro San Pablo. Fue llevado el cristiano a las afueras de la ciudad y allí la muchedumbre lo apedreó hasta matarlo. Las últimas palabras de Esteban, dichas ya en su momento de muerte, fueron estas: Señor, no anotes esto entre los pecados de quienes me dan muerte. Así ciñó San Esteban la corona de martirio, y bien le va su nombre, pues Esteban viene del griego Estefanos, que significa corona o guirnalda. Ese nombre ha dado origen a su profusa nomenclatura. De ahí viene el castellano Estevez, de italiano Di Stefano, el inglés Stevenson y en francés Etienne. Bueno, y tras comentar un poco la vida de San Esteban, el patrón de Berriozar, tenemos que recordar que hoy en el casco viejo de Berriozar se celebraba la misa en honor a San Esteban, que estaban los mayordomos, que abrían con el baile el festival de danzas que hay después. Y bueno, hemos conseguido estar con los cuatro mayordomos de este año y les hemos hecho una pequeña entrevista, cuatro preguntas cortas. Y bueno, nos comentaban un poquito sobre la historia de los mayordomos en Berriozar. Y claro, pues para enlazarlo un poco con este programa deportivo, hemos querido hacerle una pregunta cara al deporte, cara a qué deportes practican. Y bueno, tenemos que decir que de 4 de 4, prácticamente ninguno hace deporte habitualmente, algo que nos ha llamado la atención. Y bueno, estos eran los comentarios que nos hacían. Estamos en el atrio de la iglesia del casco viejo de Berriozar con Pichi Vargas, con la Chare Beroid, Amaya Laviano y John Moscoso. Vamos a hacer unas preguntas cortas. Esto es para el programa deportivo Aurrera Beti. Queríamos preguntaros, en primer lugar, hoy celebramos San Esteban, el patrón de Berriozar. El acto principal es el baile de los mayordomos. ¿Qué nos podéis contar de esta tradición? Pues los mayordomos antiguamente eran los solteros de mayor edad del pueblo y eran los encargados de preparar un poco las fiestas, ¿no? De buscar los músicos, de encargarse del vino que se iba a repartir y así. Entonces, en contrapartida, les hacían el honor de poder presidir la misa y abrir el baile. Y eso, pues una vez el concejo asumió la preparación de las fiestas, pues dejaron de tener ese trabajo y se recuperó hace unos 20 y tantos años como tradición, sin más. Para un joven del pueblo, ¿qué significa ser mayordomo? Pues bueno, yo puedo comentar que yo he vivido aquí, vivo aquí en el casco antiguo de Berriozar y año tras año he vivido y he presenciado este acto, ¿no? Y bueno, para mí, yo siempre he visto, ¿no? Mira que cuatro mayordomos más bonitos, que bien han bailado. Y bueno, pues este año me dijeron a mí, ¿no?, a ver si quería tomar parte, ¿no?, de esta actividad. Y bueno, dije, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Y para mí ha sido un honor, pues el poder haber bailado aquí en mi pueblo y para todo el mundo, ¿no? Es un poco. Lo único, desde los mayordomos y también desde el grupo de danzas, animar a la gente, a los jóvenes, a mantener un poco esta tradición, que o sea, no es nada del otro mundo, es una tradición muy, muy bonita, una sensación muy, muy, o sea, buena, y solo eso, que al fin y al cabo no supone mucho, mucho esfuerzo, solo aprender la danza y presidir la misa, como dice la tradición, y nada en especial. Y para terminar, la última pregunta, vamos a hacer a la Chari Beroiz, pero bueno, luego vamos a extender a los demás de los mayordomos. ¿Practicáis en la actualidad algún tipo de deporte asiduamente? Pues bueno, asiduamente, así como hábito, la verdad es que no. Pero bueno, cuando tengo que ir a Pamplona y así, de vez en cuando sí que suelo coger la bici, la parco arriba y me bajo otra vez en bici. Y sí que el año pasado hacía más deporte pues en el polideportivo, yendo a actividades de aeróbic y así, pero bueno, este año lo tengo un poco abandonado. Yo, así asiduamente, sí que procuro ir al monte los fines de semana y bueno, luego entre semana, que es que no hacemos danzas dos veces, ¿no?, en la semana, y bueno, no es un deporte en sí, pero es mover el cuerpo, o sea que ejercicio físico. Y más deporte y mucha gente. Yo, bueno, de siempre he hecho deporte, empecé con el fútbol, Erick Irolak, y bueno, me he quedado con el aeróbic de las actividades de la piscina. Y bueno, Ese es mi único deporte de ahora. Bueno, yo un poco como Richard, yo solo me ciño a las danzas, que hacemos, bueno, hacemos 2 días por semana en Berriozar, y aparte me toca también enseñar en otro pueblo, en Cizur, y quieras que no, es bastante ejercicio. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y espero que paséis un buen día. Bueno, y estas eran las declaraciones de los 4 mayordomos de Berriozar, estos 4 mayordomos de 2011. Hay que recordar los nombres, son Richard Vargas, Amaya Laviano, John Moscoso y Lachari Beroiz. A continuación vamos a dar paso a Felipe, que nos trae una efemérides sobre instalaciones deportivas del pueblo que son muy interesantes. Pues así es, buenas noches de nuevo, y comentar que hoy las efemérides dando juego, porque si las enfocamos a nuestro pueblo, pues es más fácil indagar que en programas anteriores. Y nada, vamos a empezar por los orígenes de nuestro pueblo, sin ir más lejos. Pues Berriozar se comenta que puede tener más de 1000 años, aunque la respuesta no es clara, no lo sabemos y probablemente nunca se sabrá, como no se sabe cuándo apareció la vieja Iruña anteriormente a Pompaelo. Pero bueno, los documentos escritos, el primero el cual tenemos, data de el año que ahora mismo lo voy a decir, 1205, nada más y nada menos, es el primer papel que aparece, y está claro que ya tiene su historia el pueblo. Y nada, comentar que en el año 1900 nuestro pueblo tenía 170 habitantes, 10 años más tarde 162, luego tuvo 175, 177 en el 1930, y ya entramos en los últimos 60 años, que es cuando ya empieza a crecer, 1950, 305, en el 60, 260, y la explosión demográfica vino en el año 70 con 3100, posteriormente en el 81, 5019. Nuestro pueblo tiene ahora más de 8000 habitantes. La explosión demográfica, como hemos dicho anteriormente, llegó en los años 60 y 70, y la riqueza mayor de un pueblo son las nuevas generaciones. Aquí tenemos delante nuestra a un chaval bien joven, y pensamos que Berriozar puede mirar al futuro con muchísima esperanza. Y nos vamos a ir ya a las instalaciones deportivas, que es lo que nos compete y lo que tenemos que unir, porque nuestro programa, que no se lo olvide nadie, es deportivo, aunque hoy hemos hablado un poco de historia del pueblo, historia de Santos, y lo que a nosotros nos compete en realidad es un programa deportivo. Y delante nuestra tenemos al capitán del regional, que luego hablaremos con él un ratico. Y las instalaciones más antiguas, pues aquel campo de tierra guapo que teníamos aquí abajo, en la calle San Agustín, pues aquel data de los años 70, exactamente, no tengo el año porque no puede, nadie a la mañana en el pueblo me lo ha sabido contestar, pero lo dejaremos en el año 70, que a posteriori se haría la pista de Ilargui y la pista de Zorcico. Esas serían las tres instalaciones deportivas con más años del pueblo, y también recordar aquellos vestuarios guapos que teníamos, que igual David no se acordará porque es un poco más joven que nosotros, pero yo sí me acuerdo. Ahí queda eso, ahí las instalaciones más antiguas del pueblo. Ya a mediados de los años 70, concretamente en el año 75, se construyeron las escuelas Mendialdea, año 1975. Luego ya con unas pistas fuera, que conforme pasaron los años se fue perfeccionando con el frontón que se hizo, pero las escuelas Mendialdea también ya tienen su historia, año 1975. Y un choquillo muy entrañable del pueblo, pero también con muchísima historia, que todos hemos pasado por él, aunque unos mejores y otros con mejor suerte y otros con peor, la gran mayoría con mala leche, porque las pelotas se encalan con una rapidez que, vamos, menuda ruina. Pero con mucho cariño recordamos el frontón Lanceluce, año 1981. Y luego el Ilargui Parquea, el año 1982. Luego esta pista se convertiría en el año 2009 en pista cubierta. Y para los amantes de la cesta, que aparte también de los de las setas, también tenemos gente que juega a baloncesto y siempre se creen los olvidados del pueblo, pues hace un añico que no llega, se han hecho unas pistas bien guapas al lado del Decathlon. Y luego, pues en las piscinas en el 2004, que sufrieron una remodelación con fundamento que este pueblo lo requería, y en el 2004 constataron un polideportivo que tiene 1000 personas de capacidad, unas piscinas cubiertas, un frontón cubierto en el cual hoy mismo hasta ahora se está jugando un partido, el frontónico nuestro tiene 36 metros y capacidad para 500 personas. Luego también tenemos una pista cubierta exterior que se ha inaugurado este año, este verano pasado, un gimnasio y varias salas multideporte. Decir que parece que hemos enumerado muchas cosas, muchos datos, pero la semana pasada hablábamos con un histórico y con una leyenda de este pueblo y las instalaciones dejan que desear, ya que Berriozar ha crecido y las instalaciones no han crecido al mismo ritmo. Pero bueno, ahí están y para el uso del pueblo, y muy a gusto de contar con ellas y que se requiere un poco más. Y para acabar vamos con la última. En esta temporada se ha inaugurado un campo de fútbol 7 de hierba artificial, bastante majo, y ahí es donde los más chiquis podrán ir perfeccionando su técnica. Y vamos a ir dando entrada a nuestro invitado de esta sección para acabar. Las efemérides por hoy ya las damos por concluida, y que Berriozar tiene historia para rato y las próximas generaciones son las que van a dar el callo. Y aquí tenemos a un chavalote de toda la vida del pueblo, David Alba, capitán del regional. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. ¿Qué tal van estos días? Bien, bien, pasándolo bien y cuidándonos un poco para no perder la forma para el año que viene. David, procedes de una familia deportista, de unos hermanos que prácticamente habéis jugado, podéis hacer vuestro propio equipo. Coméntanos cuánto tiempo llevas y dónde empezaste y cómo has pasado, por qué equipos. Pues yo llevo toda la vida jugando a fútbol, desde los 6 años, y he estado siempre aquí en Berriozar, siempre, toda la vida, y muy bien aquí, pasándolo bien con los amigos, que es lo importante al final, porque esto es un hobby, y bien, todo bien. Muy a gusto. Pues David, cuéntanos un poquito este año el regional, qué expectativas tenéis, cómo lo ves, cómo, si hay ahora un pequeño bache. Bueno, lo veo bien, pero tenemos que seguir trabajando mucho para poder cumplir los objetivos, que mi objetivo, por ejemplo, es ir a la fase de ascenso, y si se puede subir, y a ver qué pasa. No, igual no está escuchando Ismael Veroiz, entonces puedes mojarte si quieres también, ¿eh? que al pirata lo tenemos controlado. Sí, sí, aquí lo principal es eso. Yo me gustaría ir a la fase de ascenso, pero a ver, hay que ir partido a partido, poco a poco, y eso es. Y trabajar, seguir trabajando y mejorar mucho. Y cuéntanos un poco la diferencia con el año pasado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tanta diferencia? ¿Dónde ha salido esta mejoría de este año? Hombre, se nota los fichajes, hemos hecho fichajes este año. Este año bajamos más a entrenar, se nota la actitud de la gente, que va mejor a entrenar. Y los fichajes también hacen mucho, porque el año pasado la pretemporada fue Operación Triunfo, había 200 personas allá, no sabíamos, iba a empezar la liga y estábamos 35 para jugar en un equipo, y así, y este año ha ido mejor porque fuimos los que fuimos a entrenar y somos los que somos y somos los que estamos, y así estamos bien, y bien. ¿A qué altura de calendario estáis ahora mismo? Pues nos queda un partido para acabar la primera vuelta. ¿Y puesto en la clasificación? Quintos, ¿a cuánto de la promoción? A 6. A seis, dos partidos. O sea que poco, no es nada. Poco se puede pinchar la segunda y, sí, sí. Y a tirar para adelante. Así es. Muy bien, David. ¿Qué más podemos pedir? ¿Cuál crees que puede ser la clave para dar ese pequeño paso que nos falta? Pues seguir trabajando mucho todos los días que entrenamos, claro. Seguir bajando a entrenar con ilusión y bajar con ilusión a jugar y a darlo todo. Porque si no lo damos todo por el equipo al final y por el barrio, que al final lo importante es Berriozar, hay que dejarlo alto siempre. Yo que me conozco un poco así, que yo también formo parte un poco del organigrama del club, ¿qué opinión tienes de lo que es el club en sí, a nivel ya más general? me parece perfecto, me llevo bien con todos, presidente perfecto, todo bien. Un poco pelotica, no. Pues el presidente bien, el entrenador bien, ¿eh? Todo bien, todo bien. Por ahora todo bien, esperamos que siga así y todo que siga así. Este año te llevas un poco mejor, que tendrá que ver el ambiente, ¿no? O sea, el año pasado también, buen rollo. El rollo ha estado bien siempre. Esto no va a ser el año pasado este, pero este año vamos mejor porque, claro, estamos ahí, vamos a pelear y queremos pelear por estar ahí arriba. Muy bien. Vamos a ir ya concluyendo tu entrevista y con ya con unas preguntitas un poco más espinosas. La deportividad. Sois un equipo que lleváis más de una chartela, quizás varias. ¿Qué es lo que opinas? ¿Que sois un poco nerviosos? ¿Marrullerillos? Cuéntanos por qué ocurre eso. ¿Cuál es la solución? ¿O bueno, no tiene solución y eso es lo que hay? No lo sé, yo creo que tenemos muy mala sangre, se suele decir, leche. Sangre caliente. Sí, eso es, ahí está, la sangre caliente, que también nos quitas eso, igual estamos abajo, ¿sabes? Que no te digo que esté bien liarla ni nada, porque eso no está nada bien, pero los cojones que les echamos en el campo, yo creo que también es eso, la mala leche, la sangre, ¿sabes? Que por parte que es una que cosa estar negativa, pero por parte es a consecuencia de una, eso viene a raíz de una cosa positiva, bajo mi opinión, que es, claro, la intensidad que lleváis encima. Eso es. Sí, sí, yo a mí esa palabra, una vez que estás haciendo deporte, la intensidad, luego se puede hacer bien o mal, pero sí, la intensidad es primordial. Claro, aquí hay que estar fuerte desde el minuto cero hasta que acabe el partido, porque si no, esto te da la vuelta en nada, el partido. Y ahora estamos en regional, que es todo, somos todos parecidos de categoría, de juego, al final somos todos parecidos y hay que estar del minuto cero hasta el final, porque si no, te comen. Muy bien, y ya como con el resto de entrevistados que llevamos hasta este 13º programa, ya vamos a ir con lo que denominamos la tanda de penaltis, que se trata de que nos contestes con una palabra solamente, ¿vale? Y vamos, son preguntas un poco espinosas, pero tienes que decirlas rápidamente, sin pensarlas, aunque alguna te cueste, pero tienes que decirla. Que te oiga, por ejemplo, está Ismael, ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. Barcelona, te oye Ismael, ¿eh? Sí. Deportivamente, ¿cuál crees el que más se sale? ¿Charlie, Paco o Luis? Charlie, bien. ¿La Varga, Zulo, Alegría o los Cubas? La Varga. Bien. Pelota. Yo juego La Varga, el Interpeñas. Te veo bien ahí. ¿Messi o Cristiano? Messi, sin duda ninguna. Sin duda alguna. Y ya con esto acabamos, David. Un deseo para el 2012. Deseo deportivo, aparte de miles que tengamos nosotros. Sí, pues ir a la fase de ascenso, intentar subir y mucha alegría a todo el mundo y que lo pasemos bien este 2012. Pues que tengas feliz año, David. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Vale, gracias. We wish you a Merry Christmas. el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, y con esta canción navideña pasamos a decir los resultados de la semana. Como os hemos avisado al principio del programa, ninguna canción iba a ser como generalmente es en las secciones. Van a ser todas canciones navideñas, van a ser villancicos, van a ser versiones de villancicos, algunos bastante cañeros, bastante potentes. Y bueno, a continuación pasamos a los resultados. Tenemos que decir que esta semana hay pocos resultados. Destacaremos los resultados de los equipos de Mendialdea en Tajonar. Como bien nos explicaba la semana pasada Perico, bueno, pues este año Tajonar cuenta con dos equipos de Berriozar, porque al realizarse el desdoblamiento del colegio, tanto en la rama de castellano como en la rama de euskera, Osasuna exige que cada colegio lleve un equipo. Por lo tanto, este año tenemos dos equipos, Mendialdea 1, Mendialdea 2, en castellano y en euskera. A continuación, Felipe nos dará los resultados de los equipos que han jugado los días anteriores. Bueno, y como bien decía Kini Molina, Osasuna exige que no lleve nadie a confusión. Osasuna exige que haya un equipo de euskera, otro de castellano. Si alguien se mosquea, que vaya al señor Izco y que le diga cuatro cosas, porque si lo exigen habrá que apechugar si queremos participar. Y vamos con los resultados de la primera jornada. Más positivos imposible. Lo ganaron los dos equipos. Mendialdea de la rama de euskera ganó por un fácil 6-1 al equipo de Hijas de Jesús. Y por otro lado, pues Mendialdea de la sección de castellano ganó 4-2 al equipo de Pachi Larraintzar de la Rochapea. Bueno, y con esta canción de navideña de Jingle Bells de Crazy Frog, vamos a pasar a dar los resultados de la pelota. Recordamos que hoy día de San Esteban, en el frontón municipal, se realizaban unas exhibiciones de cesta punta, otras exhibiciones de la escuela pelota del BKE y un partido profesionales en los que jugaba Chafé Malo contra Beloki Segundo Escudero. Chafé lo tendremos aquí dentro de un momento. Nos han dicho que se está duchando, que venía para aquí. Entonces vamos a pasar con unas entrevistas que hemos realizado. La primera de ellas hemos hablado con Eneko Gamarra, que es entrenador y hoy ha jugado en el frontón de cesta punta del EJA, del Euskal Jaialai. Y bueno, es una, como él nos cuenta, es una escuela de cesta punta que lleva 5 años funcionando en Berriozar. Y esto es lo que nos contaba. Bueno, estamos con Eneko Gamarra, es entrenador de cesta punta, hoy ha jugado aquí en el frontón polideportivo de Berriozar. Vamos a hacer 4 preguntas sencillitas. La primera, y creemos que es la más importante, ¿os habéis divertido? Está claro, sí, siempre que jugamos. Vale, ¿os gusta participar en este tipo de festivales? Sí, está bien, sobre todo para los chavales que son del barrio, pues se dejan ver y pueden entrar a la familia y los amigos para que les vean, y es muy gratificante para ellos. ¿Cómo comenzasteis a practicar este deporte? ¿Yo personalmente o la escuela de aquí? En general. Bueno, pues yo empecé por mi padre. Mi padre jugaba y desde los 5 años ya me puso una cesta y ala, me puso a jugar. Y la escuela de aquí, pues porque no teníamos dónde entrenar y el Ayuntamiento de Berriozar se prestó a dejarnos y al final con entrenar y entrenar pasamos a hacer ya la escuela, hace 5 años creo. ¿Objetivo para a nivel personal? Ir a Estados Unidos a jugar, de profesional, claro. ¿Un deseo para el próximo año? A ver si podemos hacer alguna Liga Vasca y que alguno de estos chavales gane la Liga Vasca juvenil, cadete, infantil o me da igual, que alguno gane. Bueno, pues estas eran las declaraciones de Neko Gamarra. Tenemos que decir que hemos realizado las mismas preguntas a todo el mundo. Veréis que más o menos se repiten, que contestan lo mismo, pero bueno, queríamos hacer una especie de comparativa entre las diferentes escuelas y los profesionales para ver qué contestaban. A continuación vamos a pasar con un corte que tenemos de los chavales de la Escuela de Pelota Mano del BKE, del Berriozar Kirol Elkartea. Los chavales a los que hemos entrevistado han sido 6, ha sido Lander Martín, Julen Erro, Gaizka Arbizu, Peñata de Arizaleta, Julen Medel y Julen Mailarín. Y esto es lo que nos comentaban entre todos. ¿Os habéis divertido? Sí, mucho. Sí, sí. Sí. Muchísimo. Sí, sí, sí, mucho, mucho. Vale. ¿Te gusta participar en este tipo de eventos, en este tipo de festivales? Sí, mucho. Muchísimo. Me encanta. Sí. Demasiado. Uf, cómo me gusta. ¿Cómo habéis empezado a practicar este deporte? Enseñándome un amigo mío. Pues me animó un amigo mío y pues me apunté y ya está. Me animó mi padre. Empecé la Ikastola. Me animó mi padre. Entrenando en mi garaje. ¿Entrenando en el garaje? Sí. Muy bien. Veo que sois todos del BKE. ¿Verdad? Algunos más que otros. Yo no tengo. A ver, ¿os gustaría llegar a profesionales? Sí, muchísimo. Bueno, me da igual. Me da igual. Claro. Claro. Sí, como el malo la hizo la. Uno de los mejores. A ver, ¿y un deseo para el próximo año? Jugar bastante mejor que este año. Que juguemos con tacos. Ganar la chapela. Jugar con tacos. Ser el mejor. Jugar con tacos, ganar la chapela y nada más. Yo creo que son muchas cosas, ¿eh? El próximo año. Pues muchas gracias. De nada. ¿O el Spotify es posible? Bueno, a continuación vamos a pasar a otro corte, ya esta vez encaminados a los jugadores profesionales de que jugaban a las 8 de la tarde. Tenemos los cortes de Jesús Malo, tanto de Beloki II y de Escudero. A Chafé no lo hemos entrevistado, no hemos hecho pregunta por dos motivos. La primera es que estaba abajo con sus pupilos, ya que es entrenador del Berriozar Kirol Elkartea, de la Escuela de Pelota de Mano. Y pues segundo, porque lo vamos a tener aquí dentro de un rato, está Oyer encargado de traerlo. Y bueno, vamos a pasar a lo que nos comentaba Jesús Malo, que es un berriozartarra, que bueno, lleva años jugando a pelota y nos comentaba que esto, tenía estas impresiones. Estamos aquí con los pelotaris que va a jugar el partido profesional que hay aquí hoy en la localidad. Vas a estar de pareja con Chafé, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y los contrincantes? Pues Alberto Beloki y Escudero. La pregunta que solemos hacer, que hemos hecho a todos los chavalillos de las categorías inferiores, ¿os vais a divertir? Sí, sí. ¿Seguro? Salimos a eso, a divertirnos. ¿Os gusta participar en todo este tipo de festivales? Sí, sí, yo es la primera vez que juego con estos, pero sí. En tu caso, ¿cómo comenzasteis a practicar este deporte? ¿Cómo entrasteis en el mundo de la pelota? Pues con 6 años aquí en el Colegio Mendaldea y poco a poco hasta ahora. ¿Y cuándo vamos a ver a Jesús Malo disputando un campeonato manista? Nada, no. Yo he jugado... Ahora estoy trabajando más que jugando, o sea que no. ¿Y un deseo para el próximo año? Pues seguir como hasta ahora. Vale, pues muchas gracias. Venga. Estas eran las declaraciones de Jesús Malo, este berriozartarra que está inmerso en el mundo de la pelota, aunque nos confiesa que bueno, se dedica más a hacer un trabajo que a todo este tipo de eventos de pelota. La siguiente corte que tenemos es con Beloki segundo. La verdad que tanto Beloki como Escudero hemos tenido que hacer, como denominan Felipe Villar, una tanda de penaltis, preguntas rápidas, porque sacarles una conversación cuesta bastante. Entonces, bueno, Beloki nos comentaba lo siguiente. Nombre. Alberto. ¿Os vais a divertir en el partido? Lo que podamos. ¿Os gusta participar en este tipo de festivales? Mucho. ¿Cómo comenzasteis a practicar este deporte? Por mi padre. ¿Un deseo, un objetivo para el año que viene? Deseo seguir por lo menos como estoy. Y un objetivo, bueno, pues vamos a decirlo, seguir jugando a pelota. Vale, pues muchas gracias. Muy bien. Estas eran las declaraciones de Beloki. El ruido que se oía de fondo, bueno, pues es que se estaban colocando los tacos en ese momento. Nos han recibido en los vestuarios, tanto a Aitor Oteiza, el fotógrafo de Busqui Plaza, como a mí. Y bueno, pues agradecerles de antemano, ¿no?, que nos hayan atendido. Y pasamos ya al último entrevista, microentrevista o tanda de penaltis. Esta vez es a Escudero, las preguntas son exactamente las mismas que hemos realizado sus compañeros y él nos comentaba lo siguiente. ¿Os gusta participar en este tipo de eventos? Sí. ¿Cómo comenzasteis a practicar este deporte? Porque en el pueblo éramos muy pocos y jugamos siempre a pelota. ¿Y un deseo, un objetivo para el 2012? Seguir como este año. Que me toque la lotería. Bueno, muchas gracias. Pues con ese sentido de humor contestaba las preguntas Escudero. Hoy tenemos que decir que, bueno, con esto hemos terminado la sección de resultados y comentarios, por lo que vamos a pasar a poner una canción navideña, una canción de Lo Lenchero, con un toque especial, una fusión de estilos, una canción que, bueno, podéis escuchar en la Euskal Telebista. La canción es la siguiente. En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Bueno, y vamos avanzando ya con el programa este especial navideño, que vamos, que llevamos una historia con los villancicos y con la música de hoy impresionante. Nada, pasaba un ratico a gusto, lo primordial, y va llegando más gente al estudio, aquí al ladico de la Plaza de Agusqui, y viene la gente que ha estado en el frontón Berriozar, el partidico que se ha celebrado en honor al día de San Esteban. Y nada, dar la buena noche a Oyer. Gabón, Oyer. Gabón, Felipe. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué nos traes? Pues tenemos recién casi arrancados desde de la ducha. Justamente les hemos dejado ducharse, quitarse los tacos, y tenemos con nosotros aquí a Jesús Mari Malo y a Ismael Chafé, los pelotaris que, aparte de jugar hoy, han logrado la victoria en este festival especial Día de San Esteban. Buenas noches a los dos. Gabón, buenas noches. Bueno, vamos a empezar analizando un poco lo que ha sido el día de hoy y luego ya nos meteremos en harina con vuestra vida pelota sale y con esa escuela de pelota que tenemos aquí en Berriozar. Comentar que acaba de concluir hace escasos 20-25 minutos el festival de pelota con un resultado de 22-18 a favor de la pareja, vamos a decir, local, Ismael Chafé y Jesús Mari Malo, que se han medido a Beloki segundo y Escudero. Buen partido y victoria, ¿verdad, Ismael? Pues sí, la verdad que bueno, bajo mi punto de vista, pues bueno, el festival ha salido muy bonito, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues yo llevo la escuela de pelota de Berriozar y la verdad que, bueno, pues han jugado todos los chavalillos sus partidos, han estado viendo desde los padres y, bueno, pues como colofón, pues bueno, hemos jugado nosotros, hemos ganado, los chavales yo creo que se han divertido, los padres también y, bueno, pues muy contentos. Jesús Mari, primer partido junto con los profesionales, un poco nervioso al principio, bastante huchas, además la pelota en el tanto está botado mal, tres fallos seguidos, pero luego poco a poco ya te has ido asentando y yo creo que habéis acabado bien el partido. Sí, bueno, yo muy nervioso porque jugaba aquí en mi pueblo y me habría gustado haber hecho un partido perfecto. Luego iba gente de mi cuadrilla y tal, y pues bueno, pues casi todo el mundo me conocía, ¿no?, de aquí del pueblo, y he salido muy nervioso, pero poco a poco pues me ha sentado y bueno, no he hecho el partido que me habría gustado, pero bueno, al final buena sensación. Jesús Mari, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Ya eres conocido pelotario del pueblo, ¿cuándo empezaste? ¿Cuántos tiempos llevas en esta historia? Porque horas de frontón te sobran también a ti. Sí, bueno, yo empecé en el Colegio Mendaldea desde los 6 años jugando. ¿Gran entrenador Dichaso? Sí, sí, la escuela Dichaso. Y bueno, y hasta los 16, 17 años estuve ahí, luego me fui a Oberena. Y luego ahí he seguido, he dejado, he vuelto a empezar otra vez hace 4 años y bueno, ahí estamos. Que la cabra tira al monte, que te gusta, vamos, es una pasada el deporte. Y vamos un poquito con Ismael, que... ¿Qué carrerica nos llevas? ¿Dónde empezaste? ¿Y por dónde has pasado? ¿Y hasta dónde has llegado? Pues ya casi ni me acuerdo, ¿no? Pero bueno, no es que sea muy viejo, pero bueno. Pues desde que era pequeño, la verdad que... Pues bueno, yo empecé viviendo en Baraíbar y bueno, pues ahí no había más que un frontón y el atrio. Y bueno, pues ahí siempre hemos estado siempre jugando con los Galarza y tal. Y bueno, pues desde pequeño, luego pues bueno. Con 20 años pues debuté en profesionales. Estuve 8 años jugando en Aspe. Luego pasé a Segarza, estuve 3 años. Y bueno, pues... deportivos y tal, pues bueno, pues ya se me acabó un poquito el chollo de vivir, pues bueno, plenamente de lo que es la pelota, pero bueno, pues nos surgió la posibilidad de, pues de encaminarnos otra vez en el mundo, digamos, profesional con esta nueva empresa que es Garfe, y bueno, pues la verdad que sobre todo en verano jugamos muchos partidos, ahora en invierno, pues bueno, de vez en cuando salen partidillos y tal. Agradecer al Ayuntamiento de Berriozar, pues oye, pues por habernos brindado la posibilidad de jugar hoy aquí y tal. Y bueno, pues ahí andamos un poquito, pues bueno, pues disfrutando un poquito del frontón, intentando que la gente disfrute y bueno, y sobre todo ahora, pues bueno, pues que llevo la escuela de pelota de Berriozar y también la de Orcoyen, pues bueno, pues disfruto casi más pues con ellos que con lo mío, ¿no? Comentabas esa tercera empresa y la verdad es que en muchos de los frontones que estamos viendo... está no sé si triunfando, pero sí se está llevando los festivales. Se ha roto quizá ese monopolio que tenían Aspe y Asegarce hace unos años y aparte se está dando la opción tanto a pelotaris que ya habéis pasado, digamos, por esa élite del profesionalismo, como a chavales jóvenes nuevos de poder vivir o por lo menos poder disfrutar de la pelota de una manera digna. Sí, bueno, hombre, siendo realistas, hombre, Garfe no hoy en día ni... No sé en el futuro, pero bueno, hoy en día yo creo que no puede competir tanto con Aspen y con Asegarce porque, bueno, pues los pelotaris punteros están en esas empresas, son los que realmente mueven, pues bueno, a la élite de la pelota a mano y Y bueno, competir con ellos no, pero sí que es cierto que bueno, que en verano y en los pueblos en fiestas y tal, pues bueno, quieras que no, pues hombre, los presupuestos pues están muchísimo más ajustados. Estamos pelotaris que bueno, pues que todavía jugamos un poquito a pelota. Hay gente que tiene todavía mucho nombre, pues Goñi II, Goñi III, Eulate, Capellar, Lassa, Eugi. Yo me echa fe. Con modestia, con modestia. Y bueno, pues la verdad que bueno, pues tal y como está la economía en los ayuntamientos y tal, pues que se está recordando por todos lados y tal, pues hombre, pues quieras que no, a estos eventos, pues en fiestas y tal, que el presupuesto sea más barato y que la gente se divierta más o menos igual, pues bueno, pues es de agradecer y estamos, bueno, contentos. Pues un poco para manteneros en esa dinámica del semiprofesionalismo, habrá que estar en forma, tendréis que dedicarle horas a la semana para estar bien físicamente y deportivamente. ¿Cuánto tiempo le dedicáis? Bah, yo, la verdad, casi hago lo mismo, ¿no? Porque, bueno, yo tengo la suerte que, bueno, que siempre me ha gustado hacer deporte, pues trabajo de técnico deportivo en un gimnasio y tal, entonces, pues bueno, estoy con los chavales, quieras que no, pues bueno, juegas un poquito con ellos, quedo a entrenar con Jesús, con Eulate, con Goñi y tal, y bueno, yo la verdad que, hombre, sí que hemos bajado un poquito la intensidad de entrenamiento, pero cantidad y tal, pues bueno, más o menos parecido, como siempre. Pues eso, que hay que mantenerse con las horas semanales y la pregunta de siempre, ¿qué hay que meter más frontón o gimnasio, más físico o más horas de frontón? Pues la verdad que de unos años hacia aquí ha cambiado bastante y se estaba convirtiendo en un deporte un poquito más físico, ¿eh? Porque la pelota, pues bueno, es muy rápida, hay que colocarse muy rápido, hay que ser muy fuerte, pero sin lugar a dudas un pelotarín se hace en el frontón. A partir de 18-20 años es todo más físico, pero el trabajo de base sobre todo es desde pequeño, frontón y frontón. Golpeos, sí, sí. Posiciones, y, cuéntanos un poco, el malo. Ya te contará Jesús. Jesús, cuéntanos algo, ¿qué opinas al respecto? Tú también sí. Te meterás tus choricas para mantenerte en forma también. Sí, hombre, no cabe duda que dos o tres días a la semana mínimo hay que hacer. Y hay que correr y hay que hacer frontón y yo más que todo ahora mismo hago frontón. Más que físico y luego eso lo noto en la cancha. O sea, exactamente, si tienes algún partido igualado la podemos liar después. Eso es, no cabe duda. Muy bien, pues pasemos ahora un poco a hablar de la escuela de pelota, sobre todo contigo Ismael, pero también contigo Jesús, puesto que tú has salido de la escuela de pelota y yo creo que para los chavales que han podido jugar hoy, pero han podido ver también que gente de Berriozar saliendo desde la escuela pues ha llegado a jugar... Pues no voy a decir con los más grandes en este caso, pero sí con gente de nivel, con gente de mucha calidad. Sí, sí. Pues hombre, yo he estado entrenando pues con Alberto Belocchi, que luego debutó en su día, con Juan Martínez Irujo, que es ahora el número uno para mí personalmente el número uno. Para nosotros también, somos muy... Y verlos ahí arriba y tú haber entrenado de joven con ellos, pues te da mucha satisfacción, ¿no? Tú, Ismael, cuéntanos un poco cómo está en estos momentos la escuela, puesto que eres, como bien has dicho, el responsable de esta escuela junto con la de Orcoyen. Eso es. Bueno, pues muy, muy ilusionado, ¿no? La verdad que, bueno, pues el año pasado nos embarcamos un poquito, yo ya llevo tres años en Orcoyen y, bueno, pues surgió la posibilidad de, pues bueno, de compaginar un poquito tanto con Berriozar como con Orcoyen, porque Berriozar está un poquito dejado en la mano de Dios. Y bueno, pues la verdad que el año pasado empezamos un poquito y bueno, y poco a poco pues este año se han apuntado a un chaval más y tal. Y bueno, la verdad que con el festival del verano y pues que ellos han jugado con gente, les hemos federado este año y están jugando partidos pues en los Juegos Deportivos de Navarra y tal, pues bueno, los chavales están cogiendo ilusión y yo les noto que bueno, pues que van a gusto y que sobre todo pues bueno, que hacen deporte, que disfrutan, que se divierten. Y que bueno, que es el deporte de aquí y que es lo más sano que hay. Ahí estamos totalmente de acuerdo, el deporte de aquí que es lo más sano que hay, pero nos gusta participar, que es que nos divirtamos lo más importante, pero también nos gusta ganar. Y ¿cuál tienes algún chaval que destaque por encima de los demás? ¿Ves alguna figura en el futuro? ¿Algún chaval te cande fuerte? Mójate un poquillo. Yo me puedo mojar debajo de la ducha donde quieras. La historia es la siguiente. Desde pequeño, sobre todo, lo que tiene que hacer es tener afición y no solamente conformarse con lo que viene aquí, ¿vale? Porque al final aquí entrenamos. Cachada entrena dos días a la semana, una hora cada día, y eso no es suficiente, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo lo que les intento inculcar a los chavales es que, bueno, pues que metan horas, que estén pues en el castor jugando a pelota, con la pelota cuando salgan luego en el recreo a jugar, luego a la tarde pues con el aitao, con el hermano, con el primo y tal. Yo de pequeño he ganado y he perdido muchísimas veces. Y era un poquito pequeño, me costó desarrollar y me costaba ganar un montón los partidos. Te quiero decir que, bueno, porque a mí me ves con 8 o 10 años y no piensas ni ni auguras nada de ningún chaval. Te quiero decir que al final. ¿Cuáles son las edades que tenéis? ¿Las edades que tenéis en la escuela? Pues tenemos pues entre 6 años hasta 15. Sí, pues de chavales que todavía no pueden competir porque son un poquito pequeños, todavía no son benjamines, hasta cadetes. Uh-huh. Pues ya se van poco a poco ahí haciendo y poco a poco se va sentando sobre todo la escuela. Existió la escuela hace muchos años, sí, desde los tiempos allá de Jesús Mari Malo, bueno, el gran maestro Antonio Hichaso, alguno también ha pasado por esa escuela, y sí que ha habido ahí unos años un tanto de impasse. Pero ahora, desde luego, que con Ismael pues está cogiendo fuerza, los chavales están cogiendo ilusión y sobre todo lo que comentaba antes, que están viendo que gente del pueblo está ahí y luego pues ha venido muy bien también esos dos partidillos, tanto el de fiestas como estos, que han jugado con los profesionales. En fiestas hicieron el paseillo con los profesionales y eso creo que para los chavales es algo muy importante también. Sí, la verdad que, hombre, a mí lo que me gusta es jugar yo, ¿no? Y esa, pues bueno, lo que nos gusta y tal, pero bueno, como bien os he comentado antes, pues bueno, a mí me hace un montón de ilusión estar con los chavales todos los días y estar luchando con ellos, echándoles la bronca y tal. Pero bueno, hoy para mí pues es un día de fiesta, de disfrutar. La verdad que yo soy de echar la siesta todos los días y hoy me ha costado echar la siesta. Es decir que, hombre, pues me pongo nervioso no por jugar yo, porque yo cuando tengo un partido normal echo la siesta tan tranquilo y tal. Pero hoy pues eso, pues a ver si vienen los chavales, a ver si les queda bien la camiseta, a ver si vienen tranquilos y disfrutan. Y bueno, pues que salga un poquito la cosa bien, que salga un poco día de fiesta, sobre todo para ellos. Y bueno, pues a mí me gusta, pues que tengan un recordatorio pues plasmado en foto, pero sobre todo, pues bueno, el psicológico de, oye, pues mira, hemos estado aquí y tal, con gente que, oye, que le pegan fuerte. Oye, Ismael parece que hace algo más que de normal, que siempre está quieto aquí echándonos la bronca y tal. Y bueno, la verdad que de aquí en adelante, pues bueno, pues espero que los chavales, pues bueno, que vayan con más ilusión, más que nada por ellos. Y el que le ha costado disfrutar, por lo menos al principio, ha sido a Jesús Mari. Y eso que tenía la afición volcada, Sí, hombre. Pues al final, como he dicho antes, es muy nervioso. La gente estaba conmigo, quería hacer un partido bueno y estaba, pero cardíaco. Jesús Mari, a ti que te hemos visto normalmente jugar de delantero. Entonces también el hoy haber jugado atrás junto con Ismael, pues te habrá costado ese cambio, ¿no? Sí, hombre, mucho, pero... Bueno, Ismael me dijo que le hacía ilusión jugar conmigo aquí en mi pueblo y tal, y pues a mí me agradó eso un montón, ¿no? Y pues es muy diferente, o sea, jugar atrás que jugar adelante es completamente diferente. Culpa es mía, ¿no? Ismael se estaba riendo mientras contestaba. Río, pero Jesús y yo somos muy buenos amigos desde hace muchos años, la verdad que bueno... Bueno, hemos tenido la posibilidad de entrenar juntos y tal, y bueno, pues siempre, la verdad que siempre le he llamado cuando nos ha faltado alguien, porque bueno, siempre entre los turnos que tiene el de trabajo y tal, pues es complicado compaginar pues los horarios de nuestros entrenamientos con los de su trabajo, pero bueno, la verdad que siempre que hemos necesitado a alguien, pues bueno, Jesús siempre ha estado ahí, y la verdad que bueno, pues que algún día ha entrenado con nosotros estando de zaguero, y a mí me ha encantado cómo ha jugado y tal, y pues tranquilo, hemos disfrutado, luego pues nos hemos echado una cerveza, hemos comido y tal, y tan tranquilos, ¿no? Y bueno, pues la verdad que cuando surgió la posibilidad de montar el festival aquí en invierno y tal, en el día de Berriozar, pues bueno, pues me acordé de él, yo le dije, Jesús, con toda la confianza del mundo, dime que no, si no quieres, pero a mí me hace una ilusión terrible, sobre todo jugar contigo, y porque juegas en Berriozar, que quieras que no, pues oye, pues te van a ver tus amigos, que si juegas cualquier otro partido del Navarro Club no te van a ver, a la mañana y tal, pero en tu pueblo, un día de fiesta en Berriozar, después del día de Navidad... A mí me hacía una ilusión personal. Y a mí cuando me dijiste también. Hacia ti por la amistad. Y bueno, sí, pues sí. Yo creo que ha sido la cosa bien. Y yo por lo menos súper contento. Y yo más, bueno, sí. Por lo menos, oye, nos hemos llevado la victoria aquí en mi pueblo y fuera. Nos vamos a besar después. Muy bonito. Eso es. Bueno, Felipe, le tendrás que hacer la pregunta de rigor a un profesional. Pues la pregunta de rigor no nos gusta hacerla, pero bueno, ya que tiene un poco de puntilla, en el profesionalismo existen trampillas, existe el doping, la pelota existe. Bueno, ponemos a todos los invitados aquí entre la espada y la pared. Lo que sí existe es el antidoping. Eso es. Aquí lo que está claro es que echa la leche a la trampa, ¿no? Yo ahí no me voy a meter. Lo que sí que es cierto que, bueno, que en la LEB existe un juez único pues que se dedica a hacer los controles antidoping. bien es cierto que se hace solamente en los campeonatos de primera, en segunda no se hace ninguno, en algunos antes hacen la final, entonces pues bueno, te voy a decir que bueno, no es que esté criticando a la Liga de Empresas de Pelota Mano ni mucho menos, pero bueno, ellos presumen de que todo está hiper controlado y bueno, se oye de todo, se habla de todo, al final son empresas privadas que no están ligadas a una federación. En cualquier otra disciplina deportiva, seas juvenil, senior o tal, está todo pues, controlado por la Federación Española o Navarra y todo va allá. Pero aquí no, aquí cualquier campeonato que se hace no está controlado por la Federación Española de Pelota o Federación Navarra de Pelota, Federación Vasca de Pelota, con lo cual cosas se oyen, pero lo voy a dejar ahí porque yo, o sea, no lo sé exactamente, pero las empresas son privadas y al final son sus pelotaris, es como la NBA, en la NBA se dopan, cuando vinieron a las Olimpiadas pusieron como condicionante que los jugadores que venían de Estados Unidos no les tienen que hacer control antidoping, con lo cual yo no voy a decir que esto sea igual porque no es así, pongo la mano en fuego que no es así, pero bueno, pero como bien he empezado, echa la trampa. Y igual que has comentado, al final es un negocio entre empresas, siempre se comenta, han puesto las pelotas para que gane no sé quién, la han puesto el compañero para que gane el otro. ¿Realmente se ve eso entre los propios pelotaris? Ahí sí que no hay tanto favoritismo, ¿no? Al final, por lo menos mi punto de vista, ¿eh? Luego habrá gente que igual piense diferente, pero bajo mi punto de vista, el pelotari que está bien en un momento, por mucha pelota diferente que le pongan, mejor o peor, el que es superior es superior. Es decir, la pelota es un deporte que si yo le pego más que tú, le va a pegar más que tú siempre. Sea con una pelota cuadrada, ronda o triangular. Con lo cual, pues bueno, ahí sí que bueno, se habla tanto de material, pero es una cosa más de los periodistas que del propio deporte en sí, ¿no? Yo creo que cuando Juan está mejor que Aymar, le va a ganar siempre. Cuando Aymar está mejor que Juan, le va a ganar siempre. O Abel o tal. Que luego está un partido igualado y una pelota le favorezca más a uno y a otro, pues bueno, son lances del juego. Pero en cuanto a favoritismos y tal, pues bueno, los números uno de cada empresa tiene que intentar estar ahí arriba y la empresa pues les va a apoyar. Es decir, a Juan siempre va a intentar que esté en semifinales finales, a Aymar tiene que estar en semifinales finales y así sucesivamente. Pues ya vamos a ir concluyendo, ahora ya iremos con unas preguntas concretas. Y yo le lanzaré la pelota, nunca mejor dicho, al señor Jesús y ayer al señor Ismael. Son preguntas concretas y para que os mojéis con una sola palabra. Con una sola palabra, vamos, ya empezamos con Jesús. ¿Aymar Olaizola o Juan Martínez Irujo? Juan Martínez Irujo. Un frontón donde jugar a pelota. El Beotíbar de Tolosa. Un jugador de fútbol. Messi, Cristiano. Messi, claramente. ¿Chuleta o solomillo? Solomillo. ¿Caña o Acarios? Caña. ¿Plaza de pueblo o discoteca? Discoteca. ¿Chándal o vaqueros? Chándal. Y para ir concluyendo ya, un compañero con el que jugar a pelota. Goyi tercero. Y ahora se la mando a Jesús, otro compañero que esté cerca. Ismael Chafé, sin ninguna duda. Ahí ya estaba. Muchísimas gracias por haber venido y ha sido un placer. Y hasta la próxima. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias, Jesús. Ya sabéis que este es el programa Aurrera Beti. Esta es vuestra casa y cuando queráis o ponernos en contacto con nosotros o dar a conocer cualquier cosa sobre la pelota, sobre el mundo de la pelota o sobre vuestros partidos, sabéis que podéis estar con nosotros y siempre seréis bienvenidos a esta casa. Vale, muchas gracias, un placer. Venga, un placer, gracias. Me parece, tenemos una llamada que parece ser que tenemos algún patrocinador para estos pelotaris. Gorka.

El miércoles será el turno del equipo Mendialdea 1, la rama de Castellano, que se medirá a Santo Tomás Dominicas, también a la 1 del mediodía, en el campo número 1. Para el próximo jueves 29 de diciembre, Mendialdea 2, la rama euskera, se disputará el partido contra San Miguel de Orcoyen a las 10 de la mañana en el campo número 4. El viernes 30 será turno del equipo Mendialdea 1, la rama de Castellano, que se medirá a la Virgen Blanca a partir de las 10 de la mañana en el campo 1. Viendo que los dos equipos han comenzado el campeonato con victoria, esperemos seguir contando nuevos avances de estos dos equipos la semana que viene. Eso significará que han pasado de fase y están en los octavos de final. Recordaros también que se va a disputar el día 29 de diciembre el torneo de Navidad 2011, noveno memorial José Luis Marsella, organizado por el Club Larraona. Se medirán en tres triangulares diferentes los equipos de Larraona, Teresianas y Berriozar en las categorías chiquis de futbito de 6, 7, 8 y 9 años. Y recordar un poquito más que el tema de Tajonar, que la cosa ha empezado muy bien y han ganado los dos equipos y que si pasan de grupo pues tendrán que encaminar dos victorias y un empate a lo sumo, o mejor, las tres victorias, porque la cosa es muy difícil y solo pasa el primero de grupo. Y por último, recordar que el torneo que nos contaba ayer, el de Larraona, dar las gracias a Larraona por el comportamiento deportivo que tuvo con el Berriozar tras una lesión de un chavalico berriozartarra. Y por último, ya por mi parte, nos metemos con que este miércoles tenemos el partido de la Euskal Selekzio A, que jugará a las 9 menos cuarto en el estadio de San Mamés. Y por mi parte, un poco indignado, ya que solo juegan dos jugadores de nuestro Herrialde, pero bueno, así son las historias. Otras temporadas, otros tiempos corrieron mejores en lo que a jugadores de nuestro Herrialde se refiere, pero que poco a poco vaya avanzando la historia y que vaya para adelante y que tarde o temprano cada pueblo que vaya pudiendo conseguir su oficialidad. Desde aquí, pues el que pueda y le apetezca, que se acerque a San Mamés. Comentar también que el miércoles día 28, y pasamos ya a los avances de baloncesto, se va a disputar en Berriozar un torneo navideño en el cual van a tomar parte las diferentes categorías del Club Mendialdea, de la sección de baloncesto del Club Mendialdea. Por lo tanto, animar a todo el mundo a que vaya a animar a los equipos el miércoles día 28. Comentar también que el 31 de diciembre se van a celebrar las ya tradicionales carreras populares de San Silvestre. Tenemos tres carreras diferentes. La primera será en Olaz, ¿verdad, Felipe? La primera será en Olaz a la mañana. La segunda será en Burlada, que la organiza la Asociación Cultural Asular. A las 5 de la tarde, si no me equivoco, a partir de las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde y seguidamente será la de Iruña, para acabar. Pasamos a la más importante, o por lo menos a la que más nombre tiene, que será la carrera San Silvestre de Iruña, organizada por... por el Club Beste Iruña, si no me equivoco. Beste Iruña, y que reúne año a año a miles de personas. Concluimos estos avances con tres apuntes diferentes. En primer lugar, comentar que el próximo 19 de febrero, domingo por la mañana, hay una cita ineludible para los aficionados a Herri Kirolak, debido a que el Aizkolari de la localidad Julen Cañamares se va a retar con el Aizkolari Xavier Mindeguía, sobrino del gran Mikel Mindeguía. apuesta a 10 troncos, a cortar 10 troncos de diferentes tamaños con 3.000 euros en juego por cada parte. Por lo tanto, gran apuesta la que ha realizado Julen Cañamares. Tras duras negociaciones, el contrato de la apuesta se firmó el pasado viernes a la tarde en el restaurante Belarra de Sant Esteban y apuesta que está levantando una gran expectación. También tenemos que decir que bueno, desde el Berriozar Kirol Elkarte a Menditaldea, el próximo jueves a las 7:30 en el Kulturgune se va a reunir para sus socios, para toda la gente que quiera participar. Se va a elaborar el calendario de actividades 2012, entonces bueno, estáis invitados a aportar vuestras ideas. Y también queremos recordaros que bueno, desde el BKM Menditaldea estamos tramitando ya las licencias federativas del seguro de montaña para el año 2012. Este año lo vamos a tramitar hasta el 31 de diciembre a nivel general, luego si alguno quiere venir a nivel particular a cuentagotas pues se la atenderá, pero bueno, en principio el grueso de las licencias las vamos a hacer hasta el 31 de enero y como siempre tenéis, a los que sois del BKE desde el año pasado se os ha enviado un correo electrónico con los papeles a rellenar y a los que queréis este año federaros con nosotros, pues bueno, tenéis diferentes sitios como en el Corcho de las Piscinas, tanto en el Kulturgune, en la biblioteca, en el Bar Herria y en Euskaltegi tenéis ahí los papeles, los rellenáis, nos hacéis llegar a la piscina, ahí os detalla todo. Y bueno, sin más, que la licencia federativa es recomendable y que lo decimos siempre, se podéis federar en cualquier organismo autorizado, pero bueno, yo creo que lo más lógico es hacerlo a través del BKE, ya que es el club del pueblo. Y voy concluyendo ya la sección de próximos eventos diciendo y recordando que en breve los palatarios de nuestro pueblo y de toda Iruñerría podrán apuntarse a la 11ª edición del torneo que organiza la Peña La Barga de nuestro pueblo. Y para terminar, pues también repasar un poquito una actividad montañera que me llegaba el otro día por medio de Facebook por parte de un familiar del señor Olleda y Corbe, que como todos los unos de enero pues se hará una subidica de Ezcaba y que tiene bastante respuesta por parte de la gente. Se juntaron estos años anteriores bastante gente y que suben muy a gusto. Y si a alguien el 1 de enero le apetece empezar con buen pie en vez de go paseo, pues ahí tiene una gran oportunidad. Y dicho esto, pues vamos a seguir hablando de montaña. Pues la sección del balonazo, pues hoy le va a tocar al señor Jorrosan. Dicho por él, es un gran montañero y no hay quien lo siga, es que es una guindilla, es imposible, gran montañero, esta mañana estaba con él y ¿a quién le iba a tocar? ¿A que no vienes conmigo al monte? No puedo ir contigo al monte ahora, Jorro. ¿A que no subes arriba tan rápido como yo? No puedo, Jorro, eres el mejor, eres el más rápido. Y aparte de ser un chinche, es imbatible con la bici también, pero siempre será recordado por ser Asteris junto a su gran amigo Gonzalo Belis. Habla mucho, pero es una gran persona. Lo mejor de todo es el choricico que el otro día me trajo de su pueblo. Muchas gracias, Jorro, por ser así y hasta la próxima. Y os dejamos ahora con una rumbita. Ya vienen los Reyes Magos dentro de este programa especial navideño.

dalla libertad a un dios de paz y hermandad. De fecha de ya, no valdrán. Es con la noche vieja, los muertos saltan coro. Deja su fundación, hoy todo está permitido. Le meto mano a la chica y hace de mi dulce mano. ¡Qué divertido soy! Por eso hoy más. Bueno, y vamos llegando ya al punto final. Esto que acaba de sonar prácticamente es un himno cuando llegan estas fechas por nuestras tierras. Y decir que este ha sido el 13º programa encarrilado y encauzado hacia los temas navideños. Y que hemos venido todos, más que todo, para cobrar la extra. Y al final no la hemos cobrado. Una lástima. Dígase que de paso que la semana que viene vamos a hacer un plante y no va a haber programa. Vamos a tomarnos un respiro y agradecer que hayáis estado ahí. Y agradecer a los invitados y agradecer al equipo técnico, Gorka, Oyer, Kini y uno que está por aquí. Y que muchísimas gracias, eta urte berrión. Bueno, es mi turno. Queremos decir que, como decíamos al principio del programa, esto es Efemérides. Hace justo 3 meses que comenzamos, el 26 de septiembre. Este es el último programa del año. Nos vemos el año que viene. Nos tomamos fiesta. Queremos recordaros que mañana podéis escuchar el programa tanto a las 8 de la mañana como a las 2 del mediodía. Que si os ha gustado esta canción reivindicativa de Sociedad Alcohólica que habéis escuchado, después os pondremos otra de Escape, porque bueno, en Navidad no todo es tan bonito y queremos también dar esta parte a conocer. Y sin más, despedirme desde aquí, agradecer a todo el equipo a todos los miembros de este equipo que formamos el Aurrera Beti. Y sin más, urte berrión y nos vemos dentro de un par de semanas. Bueno, agur Kini, agur Felipe, hau da gaurko programa que manduen guztia, agur Gorka, hau da gaurko programa que emanduen guztia, eskerrik asko gaurko imidatuei ere, oroitu gaurko programa bihar, eguerdiko ordubitan eta goizeko 8:00 entzungai izanen duzuela. Recordaros a todos también que podéis hacernos cualquier apreciación en el correo aurrerabetikirrolak@gmail.com y os dejamos hasta el año que viene. ¡Urte berrión!